¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei. Presentan. La noche igualadora. Vamos a hablar de punk. Punk argentino. Mucho punk argentino. Buenas noches. Buenas noches. Estamos golpeados por el frío, la vida misma y la salud. Los 30 años no vinieron solos. ¿Los 35? ¿Cómo te pegaron a vos los 35? A mí los 35 me pegan como un remesón, así medio. ¿Cómo? Como un remesón al corazón. Ahí va. Sí. Robinson. Sí, como una cuestión más intelectual que física. Lo siento más como en una incomodidad de mi estar. Es más existencial mi crisis. Sí, bueno, sí, creo que el mío también. Pero... o sea, eso, a la existencial eso... le sumás una física. Una sí, totalmente. Creo que en realidad una es consecuente de otra. ¿Qué sé yo? El autoflagelamiento extraño es cuando la cabeza no resuelve. Es bizarro, ¿eh? Para otro programa. Quizás. Sí, igual a mí siempre me ha gustado el vinito. Ah, bueno, a mí también. Sí. O sea, y. Sí, a mí también, pero bueno. Medio que no me gustó mucho el Fernet, ni el whiskacho, ni la piscola. No tomé tanta piscola en mi vida. Mira. Pero Fernet tampoco. Fernet. No es que no me agarre un pedo ni 10 con piscola, pero no sé. No, no era mi bebida. Piscola, mirá que loco. No he tomado nunca piscola. Tiene sentido. Pero. Es como el Fernet, pero en versión así, no sé. Concha tu madre. Ahí va. Bueno, auspicia este momento Isenbeck. No estaría pasando nada. No, bueno, ahí estamos. Bueno, es porque somos punk. Ya pasa eso. Ya el piso. Sí, en Bolivia se llama chayar, eso. Bueno, no precisamente al piso, pero cuando vos compras un auto nuevo, cuando tenés tu casa o algo, la manera de celebrarlo es arrojarle birra encima y creo que otras sustancias tipo confeti, giladas y acá cuando te graduás de algo medio que te cagan a huevazo, sí, a huevo, es harina. Es medio feo eso, a mí no me gusta. No, preferiría agarrar los huevos y la harina y hacer unos fideos para los pibes, pero en bueno. En Chile te lo hacen pero de la manera yankee cuando entras a la universidad. Tipo bautismo, tipo claro, iniciación. Sí, sí, sí. Qué loco. Y hay unas cosas re raras, ¿no? Igual yo cuando entré a filosofía fue lindo, ¿eh? Fue, son románticos, los weones son así de todo, existencialistas. Entonces, acá, no, sí, no, allá en Chile. Entonces, estábamos en una sala y nos encerraron a todos, nos asustaron así como era pendejo a nosotros. Nos asustaban como que no iban a cortar el pelo, nos mostraban las tijeras por fuera, por un huevo así como químico. A toda la facultad le hacían lo mismo. Entonces nos vendaron los ojos y nos sacaron a caminar por el pasillo de la universidad. Y no hice, porque el pasillo de la escuela, de la facultad, digamos. Y en la universidad tenía toda la facultad ahí. Un predio re grande. Entonces nos hacían subir y mientras íbamos subiendo la escalera, había un chabón en la esquina, nosotros con los ojos vendados, y con una piedra en la mano nos llevaban. diciendo poesía, bla, bla, bla, y cosas así como fragmentos filosóficos. ¡Qué flashaban! Es re gringo eso, boludo. O lo tengo como icono así norteamericano, no sé. Claro, me gusta, me parece interesante. Acá eso fue, no fue hay tanto lindo romanticismo en ese sentido. Sí, en el fin de carrera. Otros tipos que se van en la volada, o sea, si ya sos como medio matemático o medio así como tenía otra mente. Así cosas medio también malas para el otro, pues, como que no te importa mucho, te parece divertido flagelar a... Sí, bueno, para otro capítulo, para otra noche igualadora. Digo, hay muchas ramas para otras noches igualadoras. Sí, ahí va. Sí. Bueno, arrancamos con un temita de puntapié inicial, ¿te parece? Un Violadores y nos va a dar un poco de pie a lo que venimos. ¡Pam! Gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, muy, muy contextual esto de represión. Como un poco decían ayer, sigue siendo respuesta a todos los golpes sociales. Justo hablaban ayer de las piñetas del viernes. Represiones, sí. Siempre es una buena respuesta para... La música tiene que tener un compromiso que no necesariamente tiene que ser partidista, pero sí tiene su contenido político siempre. Sí, sí, sobre todo el punk siempre ha tenido esa... Bueno, sí, es una opción. Siempre ha sido también una respuesta, siempre ha sido contestatario de lo que haya de turno también. Como... Claro. Es como que la creación también de otra cosa es un exceso, ¿no? Un exceso siempre, digamos, de respecto a una necesidad que tiene la humanidad, que es, ¿cómo se llama?, cambiarse a sí misma. Sí. ¿No? Sí, en el caso del punk. Sí. Siempre, o sea, está, sí, como ahí atento a eso, ¿no? Mm. Es como también se parece mucho al rap, o el rap se puede parecer mucho. Sí, porque tiene punk una respuesta social, sí, bastante, sí, sí, directa. Sí, sí, sí. Así que así nos ha agarrado el punk. El punk como respuesta originaria a fines de los 70 a la dictadura que tuvimos acá del 76 al 83, ya afuera, ya en Inglaterra, en Estados Unidos, ya había ocurrido la explosión del punk en la época de nuestra dictadura, y algunos tuvieron la suerte de viajar y conocer otras cosas. De alguna u otra manera el germen llegó, siempre un poquito más tarde, pero llega. Se exiliaron y volvieron con el punk. No, creo que más de uno viajó, bueno, en otro orden de cosas. Otros músicos tales como saliendo del punk han viajado. Sky de Los Redondos ha visto en vivo a Jimi Hendrix en Inglaterra. O sea, no por exiliado, sino por viajero, porque pudo. Claro. Sky era un tipo de guita. Bueno, Harry B., que era uno de los locos de la movida de lo que después iba a ser el punk acá, era un loco que podía viajar. Y vio a los Clash, vio bandas. Y trajo para acá. Trajo para acá discos. Y trajo esa movida. De alguna manera es como... No sé si el primer punk es hacerme esas historias que por ahí después siempre hay uno anterior. Y de repente tenés a los psychos que te habían inventado el punk, en realidad antes del mismo punk, o el punk reconocido. Pero bueno, el loco entiendo que se trajo data y la dispersó por acá, en la escena, que era una escena muy clandestina, porque estábamos en plena dictadura y no estaba bien visto nada que venga de afuera, no estaba... los lugares estaban todos siendo casados. Menos vestirte de cualquier otra manera que no sea. Es que te casaban que te y te desaparecían, claro. O mínimo te hacían dar un paseo espantoso. Así que. Qué asqueroso, boludo. Era una etapa de. Creo que la mejor palabra es sencillamente resistencia. Sí. Resistencia cultural, resistencia de todo orden. Resistencia en cassette. Se grababan en cassette, chicos, ¿no? Y bueno, un poco así nace lo que iba a ser después Los Violadores, que escuchábamos recién, ese emblemático himno del punk, bajo el nombre de Los Testículos, 1978. Y bueno, después se empezó a mutar, se empezó a formar una escena clandestina y no tanto, y en donde empezaron a surgir en paralelo otras cosas. En paralelo ocurrió Luca Prodan, ocurrió Sumo, eventualmente. Y como que converge todo en una fauna. Que contextualizando en lugares, tenemos el Café Einstein, que ha sido como un espacio, pero no sé si cuartel diría, de esa escena, para diferentes tipos de movimientos, el punk, entre otros. Luego muta Violadores, con los integrantes, con Stuka y Peel, que son emblemáticos del punk, la primera camada de los punkies de acá. Y se contamina, se crece, se muta para todos lados y se empieza a generar una primera oleada de músicos de punk. Surgen una banda de grupos de Alerta Roja. Que Alerta Roja sigue tocando, increíblemente han vuelto de las cenizas y siguen tocando. Los Baraja, que ahí tenemos al personaje Poca Vida. El camión de basura está compitiendo con nosotros. Me interesa su sonido, me gusta. es como si fuera un... Es muy urbano, es muy urbano. Es muy urbano en vivo. Me gusta. Los Baraja, con el amigo Poca Vida. Hace no mucho lo crucé a Poca Vida. Es un personaje del punk también, Marcelo Poca Vida. Que, bueno, ha acompañado a la escena local. Ahí en el contexto tenemos a Los Laxantes, a Sumo, que también en paralelo se ha codeado con el punk por una cuestión natural. O sea, venía de Inglaterra, venía de toda esa movida y vio Joy Division, vio un montón de bandas de lo que iba a ser el post-punk y el punk mismo, vio The Clash, entre otras bandas. El rock argentino se forma mirando un poco hacia Europa. Trayendo música de Europa, ¿no? A diferencia de la mayoría de las bandas de otros países de Sudamérica, sí, creo que nosotros fuimos los que, quizás por el acceso al puerto, estuvimos cerca, ¿no? Sí. Es que yo pienso eso, eso es loco, en la música argentina. Que si bien hay una raíz muy, muy identificatoria respecto a la música de acá, pero tenemos una influencia europea muy grande, sí. por las invasiones, pero que nos pegaron un montón acá. Por ahí en otros países de Latinoamérica o de Sudamérica pegaron quizás más directo a los españoles, a excepción de Brasil, ¿no? Pero acá cayeron todos, boludo. Y la influencia de la música inglesa la tenemos por el puerto, segurísimo, porque lo tuvimos nosotros de acceso, supongo, históricamente. Claro, como una cuestión un poco más antigua incluso. Sí, o sea, todo empezaba a llegar a nuestro puerto, creo que, no sé si no era el puerto más importante de Sudamérica, que venía de ese costado. Yo creo que sí. Supongo que sí. Yo creo que sí. Un poco en la categoría de hablemos sin saber. Si no, lo podemos decretar ahora mismo. Está totalmente decretado. Claro. Pero sí, yo flasheo que por eso hay una identidad tan específica en el rock argentino. Luca Prodan. O sea, claro, Luca Prodan, bueno, era directamente importado de Europa, ¿no? Pero es argentino. Es como. Era re argentino, sí, decía, como Gardel. Portano, boludo. Portano, porque. Sí, sí, no sé. Es muy argentino ese man. En fin. Bueno, vamos a escuchar que, un tema, ¿no? Vamos a escuchar un temazo de Los Laxantes, una banda que surge en el 79, todavía en dictadura. Ahí toca el queridísimo y ya difunto Horacio Gamexane. Así que bueno, vamos a homenajear al querido Gamexane con un tema de Los Laxantes. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. La noche igualadora. Gracias por escucharnos. Vamos a tener radio abierta pronto. El 23. Y vamos a tocar con Athletic Fish. Aguante Athletic Fish. Aplen. Así que bueno, pueden venir a escuchar. Ahí tenemos didgeriduismo también el sábado. Este sábado 9, didgeriduismo en la vecindad. Emiliano Tensi. ¿Qué onda esa movida? 5 soles. Ah, cierto, 5 soles, ahí va. 5 soles. 5 solos de didgeridú. Que ahora son 6, pero son 5 más 1. Y un solo de sitar a cargo del capitán. Flores del Loto. Bueno, entonces está Juan Manuel Casalia, yo, toca Leandro Moquia, toca Santiago Schaeffer, Emiliano Tensi y el capitán. Alta jornada. Están todos invitados este sábado que viene. Ahí va. A 9 de la noche, puntual. Porque los cabros se tienen que ir a tocar a Ballester después. Lindo viaje tiene. Claro, bonito nada, pero van en auto, yo creo que llegan rápido. Con los palos ahí. Lleno de palo, weón. El auto. Más caña. Incómodo que la chucha así, pues, weón. Los para la cana, ¿viste? ¿Qué hacen con todo eso? Andás a sacarle un cana lo que es un digeridú. Una vez me pararon. Te los incauta como pipas, boludo. Ya es un narco. Estaron en Chile, boludo. Ya cruzando, o sea, habían elecciones. No, no sé qué pasaba, algo pasaba. Y yo iba con el digeridú en. Creo que lo llevaba en una funda. Y me cruzó el carabinero. Dijo, ¿qué es eso? La bazooka, señor. Claro. ¿Qué quería escuchar? No sé. ¿Qué quería escuchar el señor? Pero bueno. ¿Y le explicaste que era un digeridú? Toqué, claro, por supuesto. Ahí va, llegó la gorrita. Siempre toco, siempre toco. Bien. Eso bien. Me lo enseñó Juan Manuel. Me dijo, mira, si tenía algún problema con el digeridú, porque a la gente le llama la atención. Es como muy grande, vistoso, como no sé, raro, ¿viste? Como que no es fácil. Entonces siempre alguien te está diciendo cosas o llama la atención en una aduana, por ejemplo. O frente a un cana, como esto. ¿Te ven? Sacás, lo tocas. Entonces saco y toco. Y con eso ya está solucionado el problema. Claro, eso explica todo. Sí. Te paga. Hermutar. Sí. De hecho, sí. Me compran disco. Sí, foto con un montón de carabineros recontentos. Ahí los policías. Vas curando carabineros, boludo. Tener 10 canciones en la ciudad. Claro. Un montón de patrulleros al lado de Yoko. No, después voy a tocar arriba el patrullero. Me atrapa el guanaco tirando agua. Hermoso. Yo voy a ir pacificando con el digerido. Se trata de eso, de pacificación, claro. Ah, baño sonoro. No, en vez de guanaco, baño sonoro. Cualquiera, ya. Baño sonoro. Bueno, ese es mi mundo ideal, ¿viste? Sí. Vas curando policías. Claro, sí. Voy haciéndole, digamos, más chitunes con exorcismo. Exorcismo, claro. Sí. Con el dicho, les pongo el dicho en el pecho, así. Sí, ahí se te sale la gorra. Sí. Claro. Sí, si no, no se me ocurre de otra forma. Atrás de policía. Bueno. En fin. En algún momento fueron humanos. Sigamos con el punk. En algún momento fueron humanos. Bueno, sí, la policía se ha llevado mucha gente. La dictadura se termina por acá, en el 83, por estas tierras, por tierras argentinas. Y se forma una movida de todas índoles, para todos lados. Y el punk se empezó a inflar lindo, porque se empezaron a. Todos empezaron a escuchar un montón de música nueva también. No sé, más de uno habrá escuchado a Ramones, a los Pistols, a los Clash y no sé, Jam 69, bandas increíbles que alimentaron esa escena también. Y empezaron a hacer migas entre ellos y no sé, hacer fermentar eso con identidad propia. No sé, bueno, ya los Violadores se han instalado y empiezan a crearse escenas con bandas como Alerta Roja, Los Baraja, también Sumo, que decíamos antes, Los Laxantes, los mismos Violadores. Y empieza a crecer toda esa manifestación en forma de fanzines también. O sea, acá se empieza a hacer muchos fanzines en esa época. ¿Qué otra música estaba, por ejemplo, sonando paralelo al punk en esa época? ¿Qué es lo comercial que se está...? Lo comercial en los 80. ¿Qué hemos tenido, Emma, los 80 por acá? Así de comercial, qué sé yo, los 80, pasa de fines de los 80, tipo, se instaló. Por ejemplo, sí, había un rock, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un Sumo. Sí, Sumo sí, pero no era no comercial, pero... No, no era comercial. Sumo. No, pero en paralelo surgió, o sea, Soda Stereo. ¿Eso de Stereo o comercial, digamos? Soda Stereo siempre... Estoy preguntando algo que no existe. No, o sea, Soda Stereo igual sí fue comercial claramente, pero... Sí, claro. Fue una banda que igual fue mucho más grande que eso, que un producto, sino que fue una banda que hizo muchas cosas por la música de acá y de Sudamérica, creo. En particular Soda. Pero bueno, en paralelo estaba pasando de eso. Ahora no se me vienen otro tipo de bandas a la cabeza de inmediato, pero pasaban bastantes movidas. Bueno, perdón, te saqué completamente de contexto. No, pero el metal estaba ocurriendo, o sea, teníamos bandas como B8 también en paralelo que en la camada de ese tipo de sonidos estaba enchastrándose. O sea, habían, eran todo como. El post dictadura fue como un. No sé, una levadura que quedó ahí y empezó a elevar después. Cuando se empezó a ir, empezó a elevar y empezó a mutar. Surgieron muchas, muchas, muchas bandas en todas las direcciones. Y bueno, se formó la escena. Se formó la escena en lugares como, qué sé yo, bueno, el Café Insen, que decíamos antes, de la mano de Omar Chabán. No sé si lo tenés a Omar Chabán. No, no lo conozco. Ah, tuvo todo un tema. Bueno, el tema de Cromañón, más o menos tenés una idea de qué sí, va. Sí, sí, claro. Bueno, que es este boliche de rock. Que ¿quién es Omar Chabán? En 2004 se incendió. Con un montón de gente dentro. Omar Chabán, sí, es uno de los promotores de. Creo que es uno de los promotores más importantes que yo conozco de la cultura del rock y del under, más que del rock, en los 80 y los 90. Él y Katy Aleman, que es una actriz bastante conocida en los 80, manejan un montón de lugares. No sé bien cómo es que llegan a los lugares, pero, por ejemplo, el Café Insen, que ahí tocó Soda Stereo en sus comienzos, Sumo. Sumo tocó con Soda Stereo. Tocaron muchos artistas. En todos los más importantes tocaron ahí porque era el lugar de. Era un lugar cultural. En donde pasaba poesía, en donde pasaba música. ¿Dónde pasaba está ese arte. Café? ¿Cómo se llama? ¿Ace? Einstein. Estaba Einstein. En Córdoba y Porredón. Estaba. Sí, no está hace muchos años. Ajá. En los 80 mismo murió. No sé bien cómo es el fin del Café Einstein, pero no dura mucho. ¿Qué hay ahora? ¿Dónde Córdoba está y Porredón. Déjame. Hay un. Hay un farmacéutico. Ahora lo vemos. Claro, hay un farmacéutico. Hay que buscar un Google Street Maps, View. Claro. Pero. Sí, no hay nada. De claro, vestigios claro. De eso ya no quedan ahí. Bueno, pero va sucediendo eso, claramente. Con todo. Sí, un montón de lugares. Bueno, Cemento hoy es un estacionamiento de la policía, si no me equivoco, o de una entidad gubernamental donde anda como. Es como. Qué triste. Es bizarro, bueno. Es bizarro y triste, sí, porque es un lugar que fue cuna de. Una de las cunas culturales del Ander acá. Ahora es un estacionamiento de la policía. Si todo no el mundo dice Cemento. Cemento, boludo. Cemento. Nunca fui a Cemento. O sea, si yo quiero ir a Cemento ahora, sería como. No. No, hay un documental, pero bueno. Voy a ver el documental. ¿Dónde está el documental? Veamos. Ah, bueno, vamos a ver el documental de Cemento. Hoy releyendo un poco material como para qué sé yo, tener un poco más ordenado la información de cómo fueron pasando las cosas. Se me destaparon un montón de ollas, o sea, acerca de los lugares, acerca de la movida que se gestó acá. Hay muchos aspectos de contar de la música y de la escena, pero bueno. Así como estaba Café Einstein, que bueno, esto hablábamos de quién es Omar Chabán, es uno de los promotores culturales más importantes que hubo, que bueno, ahora último se había visto envuelto en este problema gigante que hubo con la tragedia de Cromañón. Él fundó otros lugares tales como el Paracultural, Cemento, Dijul también era de ellos, de Katy Aleman y de Chabán. Eran lugares que estaban abiertos a todas las propuestas que. Las que hubieran. Cromañón era un lugar de eso, ¿no? Cromañón era un lugar mucho más para bandas más grandes. Cromañón fue el lugar más grande que tuvo Chabán. Cemento era grande igual, pero Cromañón era gigante. Era un boliche. Y nada, se fue el carajo. O sea, negligencia de parte de todos. De todas las partes que integraban esa triada. O sea, el Estado, el local, el dueño del local y la banda. O sea. Ese Ander se hizo algo muy muy grande, muy potente, muy. Sí, sí, eso también. Hermoso, claro. Bueno, eso es otro tango como para recortar ahí. Pero bueno, así. Bueno, la carrera. O la carrera y el todo lo que hizo Omar Chabán muere ahí. Porque. Luego cerró. Bueno, Omar Chabán fue preso. Fue preso y murió. Ya murió Omar Chabán, ¿no? Si no murió, estaba muy enfermo, estaba muy mal. ¿Qué le pasa? Creo que tenía cáncer. Oh. El caso es que. Bueno, o sea, lógicamente tiene una responsabilidad y está bien que esté preso, supongo, porque, bueno. Sí. Es su responsabilidad. Por lo menos su nombre estaba en los papeles. Y sí. Pero bueno, eso, una cosa no quita la otra, o sea, como dueño de local claramente es un diligente, pero que hizo por cosas por la cultura, las hizo, y por el under, pero desde todos los 80 fueron de él, los 90 también. Sus lugares eran los lugares donde tocaban las bandas. Así que, bueno, en el paracultural, en noviembre de 2014, ahí va. Bueno, un final de también de mártir de Lander. Sí, está muy discutido porque murió mucha gente y hay como tironeos y como diferentes formas de asignar las culpas que, bueno, para mí son de parte de todos. De parte de Callejeros, que era la banda que estaba tocando, de parte del local, o sea, de Chabán y la gente que laburaba ahí, y también de parte del Estado, que habilitó el lugar, que dio como habilitado un lugar que no podía estar habilitado de la manera que lo estaba, porque no estaba en condiciones. No sé, es una culpa compartida que no sé, es una cagada. Pero ahí se corta eso, ahí se termina todo eso. Cemento cierra. Y así nomás. Pero bueno, en la movida, en todos esos escenarios se empezó a gestar movida. Empezaron a aparecer muchísimas bandas. Fue un punto de quiebre, Cromañón, en el under. Sí, totalmente. Sí, lo fue. Acá significó mucho para el under, fue un palo en la rueda porque había lugares, o sea, se entorpecía todo, o sea, no, ya costaba conseguir lugares para tocar por el 2000, pero se puso todo más complicado después y no, sencillamente no podíamos tocar en cualquier lugar. Claro. Me acuerdo que tenía una banda en esa época que teníamos una escenografía. Una escenografía bastante grande y pretenciosa. Y no nos dejaban tocar por eso. Porque, bueno, no estaba preparada. No estaba preparada para incendios. Tenía que tener material ignífugo encima. La escenografía, bueno, tiene sentido porque puede ocurrir un incendio y está bien que sea así. Pero quiero decir, si pagabas, podías tener tu local abierto, si le pagabas también correspondía. Así que no fue tan así como de que cambió un paradigma en cómo se hacían las cosas. No cambió nada, claro. Simplemente como que se tuvieron que hacer las cosas más con carpa. Y y los chabones que tenían un poco más de guita empezaron a agarrar esos laburos y dejó de ser tan amateur. Bueno, lo que surgió es mucho centro cultural clandestino. Mucho. Bueno, lo que ahora se usa de manera comercial, pero lo que en su momento era fiesta clandestina era tal, o sea, en el 2000. Porque muchos lugares no estaban habilitados, pero tenían la necesidad de hacer movidas por diferentes motivos, comerciales o porque querían armar algo, estaba pasando muchas cosas. Sigue habiendo fiesta clandestina. Sigue habiendo, claro. Y más en este gobierno. Sí. A clandestinas posta, digo, o sea, sí. Sí, sí, sí. Posta en el sentido de que no en un contexto de un boliche, sino en centros culturales, casas, como lo que hay acá, lo que sí. Se hace acá, lo que se hace. Todo lo que hay acá. Sí. Eso sí. Independiente y autogestionado, es muy loco eso. Y todavía es posible y en ese contexto, en esa época era mucho así posible también. Porque es real acá, se vive, sí. ¿No? Está ocurriendo. Y bueno, así que bueno, nos metemos un poco en la segunda generación con un temita. Vamos a poner un tema, a ver qué teníamos por acá. Bueno, justo están sonando los queridos Ataque, que yo tengo mucho, podría hablar 10 capítulos sobre 10 programas sobre Ataque, pero serán mis bandas favoritas. Vamos a escuchar Alza Tu Voz, como para darle lugar a los 80s, 90s del punk. Imaginar que no nos cuesta nada volver a empezar. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastilla en el cielo, la noche igualadora. La noche voladora, versión punk rock. ¿Qué nos pasaba antes, Laxantes, ¿no? Con Crisis Mundial y Todos Tus Muertos con Gente Que No. ¿No? Ataque. Ah, Ataque, Ataque también nos dijo. Alza tu voz. Sí, Todos Tus Muertos. Y Todos Tus Muertos, último, con Gente Que No. Así que, bueno, Gente Que No. Eso. Bueno. La escena un poco se dispara para el lado de Cemento, se empieza a pisar fuerte. Y ahí en Dijul también, todos locales de Capital. Congreso, San Telmo, para ese lado se instala un poco la escena. Y surgen bandas, surge un compilado muy importante que de alguna manera recopila bandas que venían ahí como pululando o que habían hecho registros, pero nada más que EPs, no había mucha edición de disco de punk aún, y hacen este compilado dos productores, Walter Colm y Sergio Fasanelli, que era baterista de Comando Suicida, así que bueno, arman un lindo compiladito. Con bandas muy diversas, muchas se disolvieron al toque, así que teníamos bandas como División Autista, Defensa y Justicia, que Conmoción Cerebral, Los Laxantes, que escuchábamos de un rato, Ex Heroica, que es una banda de pibas muy buena también, bastante clashera, una banda de pibas. Wow. Comando Suicida. Los Comandos Suicida, que después como que se declararon un poco como una banda emblemática del movimiento skinhead acá en Argentina, o en la movida porteña principalmente. Los Baraja, que era la banda que hablábamos antes de Poca Vida, de Marcelo Poca Vida, y ahí en el medio están Flema y Ataque, que fueron las bandas que más dispararon acá, que más pisaron fuerte junto con Comando Suicida. Bueno, Flema, que puedo hablar dos programas de Flema, pero sencillamente es una banda muy muy importante por la personalidad de Ricky Espinosa, que era el cantante, y no en esta época, pero luego iba a ser el cantante, y un poco la personalidad de Flema era la de él un poco. Bueno, definitivamente. Y en paralelo surge también Ataque, que ambas son del 87, ambas de clase obrera, de gente de barrio, sencillamente, que arman bandas con amigos y no mucho más complejo que eso. Ataque sale como quinteto en este disco, en este compilado, y luego cuando graban el primer disco se ordenan un poco más, cambian los roles y pasan a ser un cuarteto. Pero bueno, este disco fue muy importante porque marcó esa huella, por la difusión que tuvo. Así que de acá vamos a escuchar unos temitas. ¿Cómo se llama el disco de Flema, perdón? El primer, ¿cuál de Flema? El que vamos a escuchar. No, el tema de Flema, ellos tienen el compilado, cuatro temas serían. ¿El primer disco de Flema? El Exceso. Exceso, sí, yo lo escuché, El Exceso. Es un muy buen disco. Sí, Flema es increíble. Flema es una banda... flashera también, una banda muy Los Pibes. Creo que por eso también tuvo una aceptación tan inmediata, porque yo también lo hice en la escuela, en el liceo, año 95. Claro, sí, yo los agarré en esa época también. Sí, en ese momento, en el 95. Y el punk de allá y acá, y de acá, Todos Tus Muertos. Dos minutos pisó fuerte en los 90 junto con Flema. Ya eso ya fue más centrado en los 90, que se instaló mucho la movida. Mal momento, no sé si escuchaste. No, Sin momento, Ley. No. En el sur hubo una movida re grande Sin de Ley, punk. Pero creo que ahora, hace poco, habré escuchado algún tema. Alta banda, Sin Ley. Gran banda. Pero en esa época no. Un par de bandas así que alcanzaron a cruzar. Claro, las que cruzaron. Claro, y a las que yo tuve acceso, digamos, también, ¿no? Pero bueno. Así que, bien. ¿Escucharon uno de Flema? Sí, vamos a uno de Flema. Flema, uff. Del disco El Exceso tenemos Metamorfosis Adolescente, que declara mucho los principios de Flema. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Creo que nunca me voy a cansar de escuchar ese separador, me parece excelente. Bueno, ahora vamos a hacer otro, ¿no? Lo vamos a empezar a cambiar. Sí, va. Bueno, que rote, pero me se va. Vamos a empezar a sacar frases emblemáticas de los programas. Entonces vamos a volvernos detectives del otro. Bien. Entonces, las muletillas, todo. ¿Verdad? Me gusta. Terrible. El otro. Igual nos quedan muchos programas. Estamos a la mitad de la noche igualadora de acá al final de la primera temporada, claro. Recién estamos a la mitad. Brindaremos. Hay que ver qué día acá de Navidad o Año Nuevo. Hacemos un programa acá y ya fue todo. Uy, sí, yo creo que el 15, el 16, 17 ya me las pico. Se va a hacer una serie. Ah, ahí va. En Netflix. Sí. Segunda temporada, tercera. Claro. Claro, por supuesto, por supuesto. Bien. Así que, bueno. Acá no nos arrastra el punk. Así nomás. Hoy. Vos sabés que mi primer recital fue un recipunk, así, pero como para no quedarme corto, en el orden en que vi las bandas ese mismo día, que fue 16 de marzo del 96. Ah, bueno. ¿Y por qué tan específico? Porque tocaban los Ramones. O sea, mi primer recital fueron los Ramones y ese día tocaban en orden, en River, que era la despedida de Ramones, tocaba Super Uva. Yo tenía 13 años, 12 años creo. Super Uva, 2 minutos. Ataque, no. Die Totenhausen, que es una banda alemana de punk, Iggy Pop, que es Iggy Pop, y los Ramones, que era el último recital de los Ramones. Ese fue mi primer recital, en el 96. El segundo fue Ataque en Cemento, que tocó con Cadena Perpetua. Ahí conocí Cadena Perpetua, que es una banda de punk. Así. De hecho, en esa época estaban empezando a tocar mucho, en el 96, 95, habían sacado su primer disco. ¿Escuchaste Cadena? No, nunca escuché. Ah, está muy buena Cadena, tiene muy buenos discos. Han crecido mucho en su música también. ¿Siguen tocando? Sí, siguen tocando. Ha mutado mucho la banda. En mi apreciación, para muy bien. Lo han madurado el sonido. Las letras en la primera época eran como muy, muy, muy inmediatamente contestatarias. Y estaban en esa. Y de repente lo fueron flasheando en cuanto a la lírica, para lo humano, o lo personal más bien. Y bueno, como que tienen una buena, en mi vivencia, una buena mutación en las letras. Y la música siempre ha sido salvaje o agresiva. Creo que tienen siempre una semilla muy, muy europea de bandas como los Clash, los Bascops, y su propia mugre también. Pero bueno, siempre como el punk inglés, tiene como un colorcito así ellos, pero a su vez, no sé, las letras tienen un encare muy personal que para un adolescente como aquel yo de aquel entonces. ¿Te parece una banda buena? ¿Y un poco inglesa o pero un poco inglesa? No, es un poco inglesa. Es así, o sea. Claro, es así. Es así. Y está bien. Y como. Bueno, es un sonido muy particular. El punk ramonero ha hecho su semilla acá también. Y que yo estoy muy enamorado del punk ramonero acá. Hay una camada de bandas que existen y conviven, que es el punk ramonero dentro del. Sí, Expulsados, Embajada Boliviana, que son las más conocidas, que hacen una carrera musical basados en un tipo de sonido. Muy loco. No sé si conoces esas bandas. No, están muy buenas. Es un ¿Cuánto dicho. Es? ¿Cómo? Ponete algo de Expulsados, qué sé yo. Ay, ¿cómo se llama este disco? 24 horas en el cine. Cualquier tema de 24 horas en el cine es increíble. Y como que tiene letras así también muy de. Tipo películas clase B, fracasos personales, flashean con eso, como los Ramones en la primera época, pero con un sonido muy. O sea, un fan claro, ramonero. Muy acá también. Sí, boludo. Y es increíble la banda. Expulsados de una gran banda. Sí, boludo. Bueno, ellos los vi bastante también. En el contexto de Cemento vi muchas bandas porque había muchos festipunk. Qué lindo, este disco del 2000 es más nuevo. Esto es del 2004, creo. 2002. Ahí va. El punk ramonero. Es como que. Es genial. Qué buena onda. Esta banda, sí, a mí me gusta mucho. Ahora, los últimos discos no me. Ya le solté la mano hace bastante, pero los primeros 4 o 5 discos eran muy buenos. O sea, tenés que ser original. Es loco ser original dentro de un sonido que ya existe y una personalidad sonora, claro, como claro, los Ramones, además. Y tener como una onda como para hacer temas nuevos, que sean entretenidos, que no sean repetitivos. Sí, tipo se parece un poco a Green Day, pero no. Es. No, en ese, claro. Y el loco como que intenta imitar mucho a Joey y no, es como que de Joey Ramones. Sí. Pero como tiene ese estilo, pero no se esfuerza tanto y lo suelta y está bueno. A mí me gusta mucho Expulsados. La primera época de Expulsados es muy buena. Embajada es otra banda que está. Bueno, en las pequeñas ramas, en las subramas de la escena también, de eso del punk ramonero, siguen existiendo bandas y van a seguir existiendo siempre. Los Ramones, creo que. No sé. Me cuesta imaginar un mundo donde no suenen los Ramones. Para alguien, o sea, no sé, una banda que me parece muy abarcativa, como que derriba un montón de fronteras. Sobre todo ahora que está todo un poco, lo considero un poco más abierto todo a la escucha, y no sé, los puedo poner en mi cabeza al nivel de los Beatles, ponele, como de, ¿cómo lo escuchás? ¿Cómo no conocés cuanto menos los Ramones? No sé. Va, ¿qué onda vos con los Ramones? Yo todo bien con los Ramones. Claro, sí, saltaban los Ramones. Por supuesto. Se pudría acá, que, si me decías que no. Así que... ¿Qué problema tenés con los Ramones? Decime. No. Claro. Escuchamos uno de los Ramones. No, pero... Bueno, sí. El punk acá. A mí me llegó así, boludo. A mí me... Y después no empecé a ir a ver bandas. O sea, mis amigos iban, mi hermano y mis amigos íbamos a ver esas bandas y nos gustaban y escuchábamos más bandas. Más momentos en una gran banda de punk. Así como yo le llamo, creo que no le dije a nadie esto. Sí, lo hemos compartido con mi amigo Poch. Tipo punk romance, porque son como letras de punk, pero como son tipo canciones como de los 70s. Ponete algo de Malmo de fondo. En un momento creo que tenía Ya no sos vos, si no me equivoco, había copiado. No sé si... Ya no sos vos. Tipo, esta banda es increíble, Malmo momento es increíble. También esta es de los 90. Siguen tocando ahora, pero no está tan bueno ahora. Los primeros tres discos son sublimes. Tienen muy buenas canciones, letras así como... Entre historias de amor medio fracasadas todas. Y de vicios y de cuestiones, pero muy, muy buena banda. Es rara la voz del loco también. Esta banda en vivo compartió escenarios, muchos escenarios con Flema, con Sin Ley. Tocaron con los Ramones en Vélez, cuando vinieron los Ramones en el 94. Muy buena banda, boludo. Los buenos momentos. Y bueno, de dos minutos creo que todos hemos escuchado hablar. Ha llegado a Santiago, a Chile, a todo Chile. Ha llegado a toda Sudamérica dos minutos. No sé si hay mucho que decir de dos minutos. Banda de clase obrera, de barrio, muy los pibes. Gran banda, dos minutos. La escena sí se formó fuerte ahí. Vinieron muchas bandas de afuera y la escena ya estaba consolidada. Las bandas cabeza eran Flema, las bandas de cabecera, Flema, dos minutos. A todos les gustaba dos minutos. Sí, boludo, estaba en Renuna. Sí. Ahí va. Sí, boludo. Y esto ha sonado, este tema en particular los hizo famosos en el primer disco. Es muy loco lo que les pasó a ellos. Ataque sí. Un poco le pasó lo mismo. Y sí, Ataque un poco le pasó lo mismo. En su segundo disco, Ataque saca este tema Hacelo por mí, que acá por lo menos en Argentina la rompieron. O sea, hicieron un hit. Sí. Hicieron un hit y los llevó a una popularidad muy grande. Habían tocado Hacelo por mí. Y ¿de qué se trata? Sí, es una canción de amor, escuché, pero... es una canción de amor, de punk, que está muy bien, es un hit acá, es un hit de rock nacional, no sé por mí. Y ese ataque lo puso en su segundo disco, o sea, no tenía muchos años de vida. ¿Cómo llegar al corazón de todos los argentinos con una canción, con un poema hecho de música? Es una canción, no es un hit, es muy a lo emo vintage, es el tipo de canción, como la canción correcta. Sí, pero está bien. Está muy bien, ¿no? Hay que hacerlo también. Una canción redondita, Titi. Intro, estrofa. Es un hit del punk. Ataque los pone en un lugar así de mucha popularidad. Claro. Que era una banda que era bastante under. Va, no era under. Sí. Y de repente se ven expuestos en eso y... Hoy en día la industria está homogeneizada por los hipsters. Hágale y mate un hipster, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es muy... Es loco, lo de la exposición los quemó mucho a estos locos. Y sé cómo se reconfiguraron. El cantante que estaba en la primera etapa se fue, como que empezó a cantar Ciro, que todos conocemos. Se quemaron bastante. No sé, y después, bueno, repuntaron hasta que sobrevivió a eso. Dos Minutos también. Dos Minutos sacó su primer disco de estudio y la pegó. O sea, tocaron con los Ramones. Con el primer disco. Con Ya No Sos Igual, que sonó hace un rato, la pegó. Wow. Era. Tocó en lugares, tocó en obras varias veces. Estuvo como. Encima sacó buenos discos. Los primeros tres discos de Dos Minutos son. Sí. Creo que siendo objetivos son excelentes. Son buenos discos de punk. Son muy buenos. Tienen muy buenos temas. Los de Flema también. O sea, los de Flema igual. Muchas veces he escuchado la discusión de decir, no, canta muy mal el chabón. No sé si canta mal. El loco canta así. No se trata de una banda que tenga un cantante que canta bien, se trata de otra cosa. La flayada de Ricky Espinosa venía más por el lado de los vicios, por ahí, y mucho la calle. Y flayaba eso más que nada. Era el rollo del chabón. Una especie de Sid Vicious del punk de acá. No, de hecho, supongo que la comparación más inmediata es esa. Es un ícono del punk que murió en los excesos también. No sé, no hay nada que celebrar ni de que no se rescata mucho de su muerte porque fue una cagada. Claro. O sea, estaba repasado. Pero bueno. Claro. Pero el punk no deja siempre ser... ha sido antipatriarcal. Sí y no. Sí, qué sé yo. ¿Por qué no? ¿Y por qué es muy machista? O sea, ¿estamos hablando de esa mirada o de qué mirada estamos hablando? Sí, sí, claro, claro. Sí, el punk, creo que todo el rock argentino ha sido muy machista, lo sigue siendo, desde algunos lados, ahora hay un poco más de mirada más madura en la sociedad, en muchos frentes. Bueno, hemos hablado un poco, hemos hablado sobre el machismo en otro programa y que un poco... hablábamos de la mirada de la música en ese tipo de... Bueno, estamos en una etapa acá en Argentina que se está abriendo mucho la cabeza en ese aspecto. Bueno, se están... Entonces, la gente... Tendría que ser, el rock se ha dicho antipatriarcal, pero tiene que ser antipatriarcal. Sí, no es muy coherente igual el rock. No lo considero tan coherente. O sea, uno de nuestros ídolos... Bueno, no el mío en particular, pero lo de rock, Papo, tiene un montón de escándalos encima, qué sé yo. Entonces, y hay una plaza con un monumento a Papo, claro. O sea, todo bien. O sea, somos muy contradictorios como todavía en un montón de cosas porque lo estamos empezando a ver como sociedad acá. Así lo veo yo por lo menos, o lo pienso así. No sé, seguimos madurando en eso y nos falta un montón como sociedad. Sí. Medio que. Y más este gobierno que ha sacado afuera lo peor de la sociedad. Qué horrible. Horrible. Es una etapa nefasta esta de la historia. O bueno, que va a poner a prueba justamente todo este espíritu que hizo gestar el punk acá. No. Está todo así como se está descubriendo. Los chavales con bota. Con pantalones milicos, así están. Son re milicos. Sí, todos los de la foto son re milicos. Mal, terrible, guacho. Terrible. Bueno, vamos a escuchar un par de temas y nos vamos, ¿no? Dale. ¿Qué teníamos? A ver, ¿qué teníamos por acá? Bien, mal momento hemos escuchado. Bueno, Fun People es una gran banda que le dedicaría más tiempo. Pero de la movida del punk sale. Ha hermanado el hardcore y las fusiones de ambas escenas, que tiene también toda su escena de hardcore. Pero bueno, Fun People surge un poco en ese híbrido de escenas. Este es del disco Anestesia, A Tu Lado, que es el tema que abre el disco, es increíble. Así que vamos con los Fumpy y volvemos con un poquito más. le pegamos un poco. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno. Bueno, es hora de... Nos están barriendo los pies. Están levantando las sillas. Nos dicen que no nos van a vender más cerveza. Creo que ha cerrado el bar. Así es. Así que, bueno, nos despedimos. Nos vemos. Nos vemos. Nos oímos. Nos olemos. Está contento. ¿Eh? Está contento. Yo estoy re contento. En ese orden, creo. En ese orden. Bueno, nos vemos el lunes. Nos oímos el lunes. El sábado, entonces, ¿estás tocando acá? ¿Estás haciendo la movida de los 5 soles? Sí, la semana que viene también vamos a estar promocionando. Vamos a estar hablando de eso. Ahí va. Va a estar bueno. Y bueno, se viene una semana donde vamos a hacer un poco de música. También venimos enseñando con la banda. Y nos venimos juntando ya el lunes que viene con alguna música del mundo, ¿no? Veníamos hablando de eso. Sí. ¿No? Así que nos encontramos el lunes con Lucas acá en la noche igualadora. Y el martes. Ya, vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver la próxima. Y les preparamos también algún compilado de alguna música under de alguna parte de acá de la Argentina o del mundo, porque no, mundo, claro. Seguramente que va a ser una sorpresa. Bueno, para nosotros mismos también va a ser una sorpresa. Un desafío interesante. Así que bueno, nos estamos oliendo desde el lunes. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Que se quiere bautizar.